Estrada. Maestro. Sorrentino querísimo, che, qué bueno, al final pudimos enganchar. Te escucho, pero despacio. Me esperás unos minutejos, voy como y vuelvo. Ya vuelvo. De última, te aviso de Messenger. Me espera mi señor. Costó, pero se pudo. Dale, loco, qué bueno que te conectaste una hora. Sí. Fabio. Sí, te espero entonces. Bajé un programa para llamear. No tení atraso en la señal con esa mano. Del otro que está tocando. Gracias. Thank you. Se pierden sola eso. Sí. Voy a subir un poco el volumen tuyo porque lo escucho un poco bajo. Tiempo vivo. Y recién estabas con el bajo eléctrico, ¿no? Sí, algo. ¿Cómo escribe? ¿Y en qué tono? Thank you. Thank you. ¡Hostia! ¡Cojonudo! ¿Y estás en Córdoba? Yo tengo una base. ¿Y tú? ¿Haces solo? Sí, aquí en Córdoba. El metrónomo no lo estoy escuchando mucho. BPM. Where is it? Where the fuck it is? ¿Dónde encuentro eso? Mauro. Va, Fabio. Po. Toquemos, no van a dar cuenta. Hay otra persona, ¿no? No lo escucho más a él. Pip, pip, pip, pip. Dale, Fabio.